En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves, j'en aime pas que. Bueno, hay un caso que está teniendo una importante repercusión en los medios de comunicación masivos por estas horas, que tiene que ver con lo que primero fue la desaparición y lo que ayer se confirmaba en últimas horas de la tarde del hijo del actor Antonio Grimau y la actriz Leonor Manso, ¿no? Estamos hablando de Lucas Rebolini Manso, que fue denunciado como desaparecido por sus padres, Antonio Grimau y Leonor Manso, el 22 de febrero. Había muerto el 10 de febrero, en realidad se conoció después, tras permanecer 4 días en terapia intensiva en un hospital porteño, y esto se confirmó en el día de ayer. El padre estuvo en la morgue identificando al hijo. Habría estado descompuesto y desorientado en el barrio porteño de Palermo, y los vecinos aseguraban que andaba sin ropas, en evidente estado de alteración mental, y que a partir de eso, bueno, después estuvo 4 días internado en un estado de terapia intensiva, y finalmente fallece el 10 de febrero. Los padres lo comienzan a buscar por las redes sociales, también lo empiezan a buscar a través de los medios de comunicación, ¿no? A hacer pública la desaparición del chico, y finalmente ayer se conoce la muerte, ¿no? Y bueno, un cuerpo que estuvo en la morgue judicial como NN durante mucho tiempo y que de alguna manera genera todo tipo de polémicas acerca de cómo actuó la policía, de cómo se actuó desde el poder público, desde la morgue judicial. Es un tema que tiene, decíamos, una amplia repercusión pública en estos momentos. Suponemos que por lo conocido de los padres y también por lo el morbo que puede llegar a despertar un caso de estas características, ¿no? Por eso vamos a tomar contacto ahora con Olga Korna para poder analizar y desglosar un poco qué sucede con estos casos de repercusión pública y cuáles son todas las cosas que se desprenden a partir de un caso similar a este, ¿no? Estamos en diálogo con Olga Korna, que está en línea. ¿Cómo te va, Olga? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí viendo un poco las repercusiones de este caso, ¿no? De Lucas Rebolini Manso, cómo de alguna manera impacta en los medios de comunicación por estas horas. Sí, yo creo que en realidad una de las cosas interesantes que este caso proporciona a la sociedad son algunas preguntas, algunos interrogantes que uno se los hace cuando explica teóricamente algunos temas a los alumnos, pero que ahora se pueden palpar funcionalmente, ¿no? Que tiene que ver con quiénes somos nosotros en nuestra sociedad y cómo determinados estamentos cuidan de esta población desde la perspectiva de la búsqueda de identidades. Yo creo que el tema de la búsqueda de identidad en la sociedad argentina es un tema recurrente, por lo que se ve, y en realidad el hecho de que la persona que ha tenido esta desgracia y que hoy sabemos que está muerto y que ha tenido una serie de inconvenientes tenga que ver con un espacio de lo público, sus padres son actores, y de lo privado, porque en un primer momento esto se hizo de una forma, digamos, de muy bajo perfil, de todas maneras demuestra que en algún lugar de la estructura que tiene que ver con quiénes somos como sociedad, algo falla. Uh-huh. ¿Y cuáles son las cosas que podríamos empezar a pensar como que están fallando a la hora de la búsqueda de las identidades y demás? Y bueno, yo creo que el tema fundamental es esta cuestión de que más allá del caso particular de Lucas, en este caso, tiene que ver con que, bueno, cualquier ciudadano puede salir a correr por la ciudad sin necesariamente llevar su documento encima. Esto debería proponer, digamos, a lo mejor uno podría pensar que a partir de ahora todos tendríamos que llevar una pulsera, no contra los mosquitos, no porque me adhiero al SIDA, no porque me adhiero a la contaminación ambiental, que diga mi nombre por si las moscas. El problema es que nosotros estamos lo suficientemente identificados. La pregunta es, ¿cómo una persona en determinada situación de minusvalía, que es internada en un hospital público, no recibe confrontación de huellas digitales, por ejemplo? Entonces, en realidad, de pronto, para este tipo de cuestiones surge la necesidad de que aparezca otro mecanismo comunicativo, que es la red social, como el Facebook, los mails, donde uno empieza la búsqueda, cuando en realidad aquí hay alguien que tiene una identidad propia y que estaba guardado, resguardado en una morgue sin que nadie se preguntara, por ejemplo, cómo hacemos para que esto se conozca. Yo recuerdo que en algún momento, y todos hemos recibido mail de personas que no aparecen, o salían por televisión, se busca tal persona o se busca tal otra, me llama la atención que en ningún momento hubiera habido una notificación de la morgue judicial con datos de estas personas, obviamente físicos, para que uno pudiera por lo menos interactuar en este recorrido de red, ¿no? Claro, uno podría entonces pensar que, digamos, los esfuerzos están puestos todos del lado de las personas que buscan, pero no a lo mejor de los espacios donde podrían empezar a moverse las cosas, digo, instituciones, morgue, policía y demás, para poder brindar información y hacer más posible el cruce de datos y de esta manera llegar a un buen resultado o a un resultado temprano en este caso. Y sin duda, porque creo que hay una cosa que es sumamente interesante. Si para otras cosas somos tan rápidamente ubicables, claro, porque nos ocurre, el mailing de todo el mundo aparece en todos los lugares y a todo el mundo le ocurre que vos sos favorecedor de un premio que no existe, de una tarjeta que te trae problemas, de una llamada que no podés terminar de cortar, de un servicio que no podés terminar de usar porque además no tenés intenciones de usarlo, que tienen que ver con erogaciones en muchos casos, y de pronto en algún lado esto se ha quebrado para hablar de alguien que en realidad ni siquiera tiene por sí mismo la posibilidad de enunciar quién es, digamos. Claro. Esto es sobre todo lo preocupante, porque en realidad aquí hay una persona que ha tenido un accidente, y aquí juega el morbo, porque vamos a ver qué accidente, se hablaron infinidad de cosas, de que había recibido una golpiza, de que había tenido un montón de inconvenientes, de pronto está internado, tiene un tiempo determinado, decida, luego fallece y luego va a la morgue judicial. Pregunta, esta persona, que podemos ser cualquiera de nosotros en una instancia determinada, ¿cómo no puede ser rápidamente colocada en el ámbito de la búsqueda desde el punto de vista de la institución que tiene que ver con la identificación de personas? Esto por lo menos es llamativo, ¿no? Claro. Y por otro lado, recuperar esta importancia de esta red, del Facebook, digamos, de colocar una fotografía, de decir, señores, hemos tenido perfil bajo, pero no tuvimos respuesta, ayúdennos, veamos cómo buscamos. Y de pronto, como, como la aparición de un hongo por humedad en la pared, se puede determinar que hay una persona con estas características en la morgue judicial. Por lo menos es llamativo y creo que es preocupante desde el punto de vista del ciudadano común. En algún lugar de esta estrategia, de esta modalidad, de esta cuestión de ocuparse y ocuparnos del otro, digamos, hemos tenido una falla social fuerte, ¿no? Bien, interesante el planteo, Olga, y si te parece lo dejamos ahí algunos interrogantes, algunas preguntas para hacernos en una próxima oportunidad. Me parece fantástico. Bueno. Yo creo que la idea, una pregunta de Lubizun, que es una pregunta retórica que tiene que contestar siempre otro. ¿Cómo accedemos a ser notificados de que alguien está en esa situación? Pero la pregunta más fundamental social es quiénes somos para quienes deben cuidarnos y resguardarnos. Un poco el ida y vuelta es un tanto preocupante. ¿En qué sentido? A ver, somos ciudadanos de derechos y de deberes. Y esto es para un lado y para el otro. ¿Cuál es el deber de la institución o las instituciones que nos cuidan con respecto a nuestras identidades, que en otras situaciones son fuertemente vapuleadas? Perfecto, y es una buena pregunta para quedarse allí pensando y poder retomarlo en otra oportunidad, Olga, ¿eh? Así es. Que tengas un buen día. Igualmente, y gracias a ustedes. Seguimos en contacto, ¿eh? Olga Corna, en La Marca de la Almohada.